Según transmitió el rotativo digital surcoreano Tongnews, el 27 de junio, distintas entidades cívicas y sociales y personalidades sostuvieron en el municipio este de la ciudad Daejeon el encuentro de recordación a las víctimas de la matanza acometida por las tropas agresoras yanquis, el ejército y la policía títeres surcoreanos durante la pasada guerra coreana, en que exigieron al gobierno esclarecer de modo consecuente su verdadero aspecto.